Estamos en un momento crucial en donde efectivamente, y no es una apreciación subjetiva, sino datos concretos, la cultura argentina es atacada con afirmaciones repletas de falsedades que tienden a confundir y a poner a los artistas como responsables de parte de la pobreza y el hambre de la Argentina. Afirmaciones trasnochadas que se generan con intenciones cargadas de perversidad. Nuestras voces que se exclaman como gritos ya no son suficientes. Somos reiterativos. Aquí, allá y en todas partes con los mismos argumentos que venimos esgrimiendo hace tiempo. Muchos colegas han venido aquí con cifras y datos contundentes sobre la realidad de nuestra cultura, nuestra industria cultural. Yo soy hombre de cine y he escuchado, al igual que ustedes, los argumentos sólidos y concretos que ya parece redundante volver a exponerlos sobre la mesa. El desfinanciamiento que determina el acallamiento de las voces, pero también la destrucción de una industria que genera más desocupación y la desaparición de nuevos acervos culturales fundamentales para entendernos como nación. La situación de las provincias no es ajena, sino que es mucho más complicada, ya que la centralidad del poder político en cuanto a las decisiones que afectan al sector están en Buenos Aires. En las provincias, el impacto de estas decisiones repercute indirectamente en la situación de colegas, directores, directoras, actores, actrices, músicos, como así también de los técnicos y de las productoras, perdiendo la continuidad de un trabajo que nos costó muchísimo acceder en los últimos años. Se ha hablado mucho de la importancia y de lo exitoso de nuestro cine en la industria cinematográfica global, y de las divisas que genera. Pero yo quiero agregar algo, y que entiendo es fundamental para el debate, porque parece que nos llevan a justificar con elementos del mercado la lógica del mercado que plantea el gobierno. Los parámetros en el arte y la cultura de un país no son solo los del éxito y la recaudación de divisas. El cine de un país, como el arte en general, es nuestro espejo, y en la inmensidad de nuestro territorio hay voces que le hablan a sus propias voces y que quizás no necesiten una venta internacional, pero serán fundamentales, únicos y esenciales para dialogar con los propios, para que el vecino vea a su vecino en la pantalla y no solo lo que Netflix, Amazon o HBO deciden. Plataformas que no solo han copado el 80% de los contenidos que vemos, sino que están estableciendo también los contenidos que debemos producir, sin que haya regulación alguna que lo controle. De la misma manera que la ley que esta Cámara aprobó regala nuestras tierras y nuestros recursos naturales, la falta de legislación también entrega nuestro cine, nuestro lenguaje y nuestro espejo.